En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Escuchar la sintonía del 101.4 FM en Teleelch Radio Marca en este programa de información deportiva donde repasamos la información del Elche Club de Fútbol. Hoy, en este miércoles 26 de abril, en el que el Elche ha entrenado por tercera vez durante la semana. Puedes escucharnos en la radio en el 101.4 FM, también a través de la TDT en Teleelch. Y por supuesto desde cualquier parte del mundo por internet, en nuestra web teleelch.es, entras a la web, pinchas en el apartado de radio y también, como no, en nuestra aplicación móvil, para móviles Android. Vamos con toda la información del Elche Club de Fútbol de hoy miércoles 26 de abril y para ello ponemos la sintonía de titulares. El Elche Club de Fútbol ha entrenado hoy por tercera vez durante la semana de cara al partido del viernes contra el Almería. Ha sido a las 10:30 en el anexo del Martínez Valero a puerta abierta. Toril sigue pendiente de la enfermería. Mientras recupera Dolbacar tras sanción, está a la espera de la evolución de hombres como Dorca o Guillermo para saber si podrá contar con ellos para el duelo frente al conjunto andaluz de este viernes. Y en un partido tan importante, el apoyo de la afición es clave. Por ello, el club franjiverde ha puesto en marcha promociones en las entradas para que el Martínez Valero presente un buen aspecto y la hinchada meta el primer gol. Hay promociones con descuentos para estudiantes y abonados que ahora después detallaremos. Hoy ha hablado en rueda de prensa el central venezolano Andrés Túñez. Y no duda en calificar el partido del viernes contra Almería como toda una final por la permanencia. Que sí, que es una final, ¿no? Juegas contra un rival directo ahora mismo, ¿no? La situación nuestra pues es luchar por la permanencia y juegas contra Almería, que es el que marca el descenso, ¿no? Al final, claro que es una final, obviamente, y estoy de acuerdo contigo. El partido se tiene que ganar, por la pasiva o por la criminal, ¿no? Como sea, está claro que nosotros nos metimos en esta situación por muchos motivos y ahora pues para seguir adelante y salir adelante, el Almería es lo primordial ahora mismo. No, el equipo físicamente yo creo que está bien, ¿no? También escucharemos hoy las palabras de Pelayo Novo, centrocampista que volvió en Valladolid después de superar su lesión adelantando plazos, cosa que hay que celebrar, y asegura que en este partido hay que pensar en lo colectivo, que son ellos los que se han metido en esta dinámica y son ellos también los que tienen que salir. Es un partido de 6 puntos, porque si ganamos le metemos 6 al descenso, y eso es lo que nos vamos a centrar. Luego ya vendrá lo demás, sabemos cuál es el calendario, pero nos centramos en el del viernes. Pues este es el menú del Elche en Punta de hoy, miércoles 26 de abril de 2017. Abrimos escaparates, hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos con toda la información en clave franjiverde. Si no estás contento con tu seguro de hogar, AXA Itaiport te lo mejoran seguro. El seguro de hogar con las mejores coberturas, goteras y filtraciones, gastos en desatascos, averías en electrodomésticos. Y por contratar el seguro de hogar, te llevas regalo directo, una cafetera Dolce Gusto o un robot aspirador. Si quieres pagar menos en el seguro de hogar, ven a AXA Itaiport. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Espectacular velada de boxeo. Sábado 29 de abril a las 9 de la noche, el Club de Boxeo Elche te ofrece el tercer memorial José Hernández, el zurdo de Elche. Y a las 7 de la tarde, pesaje en el Asador Charlie. No te lo pierdas. Entradas anticipadas en el Club de Boxeo Elche, frente al Estadio Martínez Valero, en Asador Charlie, el Club La Familia en Alicante y Taller Volando de Torrellano. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Footcoach 10 Formación convoca cursos intensivos de verano. Sácate el título de entrenador en dos meses, junio y julio. Precios especiales por pronto pago. Footcoach 10 Formación, cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Footcoach 10 Formación, los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en footcoach10.es. Pagos fraccionados sin intereses. Un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol. Footcoach 10 Formación. ¿Recuerdas la coca de antes? Hojaldrada, crujiente, con mucha mollita. Y claro, con sardina y sin sardina. En la Botigueta del Pa recuperamos tradiciones. Recuperamos la coca de verdad. Si te gustaba, ven, te recordará muchas cosas. Si no la has probado, ven, te va a gustar. En la Botigueta del Pa, Reina Victoria 11, Almórida 2 y Orihuela 1, en Elche. La pregunta por el millón de euros. ¿En qué país se encuentra la muralla china? Nuevo Volvo V40 por 19.990 euros. ¡No! Si es que cuando aprovechas una oportunidad así, necesitas contarla. Llévate un nuevo Volvo V40 antes del 30 de abril financiando con Banco Cetelem. Condiciones en volvocars.es. Ankara Motor, carretera de Ocaña 4042 Alicante y Sor Josefa Alcorta 35 Elche. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta, con Adrián Egea. I'm full of broken pieces and all my nights are sleepless and I don't mean to... Seguimos en Elche en Punta para entrar de lleno con toda la información del Elche Club de Fútbol, hoy con voces de protagonistas. Hoy ha hablado en rueda de prensa el central venezolano Andrés Túñez, que llegó en el mercado de invierno y se ha convertido en un fijo para Alberto Toril. Con él hemos repasado hoy la actualidad franjiverde y hemos hablado de los problemas del equipo y esa delicada situación que atraviesa el conjunto ilicitano. La primera pregunta que le hacíamos es cómo está el equipo después de esa derrota en Valladolid, si ha sido capaz de pasar página y el ambiente es el mejor para afrontar el partido contra el Almería. Le escuchamos. Sabemos que en Valladolid pues fue duro porque al final dejas escapar un punto muy importante, pero bueno, sabemos que lo más importante es este viernes, el Almería. Es un partido contra un rival directo, un partido que nos jugamos todo y que tenemos que ganar sí o sí. Tienen que ganar sí o sí este viernes contra Almería, no es para menos porque le separan 3 puntos del descenso y sin ir más lejos es precisamente el conjunto andaluz el que delimita esa zona roja. Seguimos hablando con Túñez y le preguntamos ya sobre el partido contra Almería del viernes en el Coliseo Franjiverde. ¿Qué encuentro espera el central venezolano? Hombre, es un partido complicado, ¿no? El Almería pues ganó en casa el otro día, viene fuerte, va a ser un partido muy duro, un partido pues de... yo creo que el que más corra y el que más apriete se va a llevar el partido, ¿no? Va a ser una guerra, más que nada, porque el Almería también está con una situación complicada y los dos tenemos el mismo objetivo y el que gane pues tiene opciones de seguir adelante, ¿no? El que pierda pues va a quedar muy tocado y es complicado, ¿no? Así que yo creo que el que más corra, el que más luche, se va a llevar los 3 puntos, ¿no? Preguntamos también a Túñez si ante esta situación hay nervios, porque claro, de ganar el Elche Club de Fútbol pues daría un importante paso hacia la permanencia, se alejaría un poco de esa zona roja que empieza a quemar, pero de perder podría meterse en un buen lío porque empataría con equipos que ahora mismo están delimitando esa zona roja de la clasificación. ¿Qué opina el central del Elche Club de Fútbol? Sí, no, pero nervios no hay, sabemos de la situación, ¿no? Todos somos conscientes de lo que hay. También hay gente muy, muy veterana que ha vivido estos momentos también en otros equipos y sabemos lo que hay, así que no hay que alarmarse, pero sí hay que ser conscientes de dónde estamos, ¿no? Sabemos que es un rival directo, puedes perder el gol a verás, puedes perder muchas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, un partido muy importante que tenemos que ganar y que tenemos en la mente el ganar, solo el ganar, ¿no? No pensamos más allá, no sabemos lo que puede pasar, no sabemos lo que va a pasar y lo que nos centramos es en los tres puntos y en ganar, solo en ganar, ¿no? Y es que para Andrés Túñez el partido contra Almería es prácticamente, si no prácticamente al 100%, una final en esta recta final de temporada. Sí, está claro que sí, que es una final, ¿no? Juegas contra un rival directo ahora mismo, ¿no? La situación nuestra pues es luchar por la permanencia y juegas contra el Almería, que es el que marca el descenso, ¿no? Al final, claro que es una final, obviamente, y estoy de acuerdo contigo. El partido se tiene que ganar, por la pasiva o por la criminal, ¿no? Como sea. Está claro que nosotros nos metimos en esta situación por muchos motivos y ahora, pues, para seguir adelante y salir adelante, el Almería es lo primordial ahora mismo. ¿Y cómo llega físicamente el equipo al partido? Porque ya en Valladolid parecía que en los últimos la recta final del encuentro parecía que el conjunto franjiverde achacaba esa fatiga física. A ver qué opina Túñez sobre cómo llega el equipo físicamente al partido. No, el equipo físicamente yo creo que está bien, ¿no? En Valladolid era un partido para empatar, ¿no? Y al final, pues bueno, un error nos mató y marcaron ellos, ¿no? Pero el partido, en el momento que nos marcaron el gol, yo creo que estaba bastante controlado, ¿no? Tenemos que salir de esta dinámica, ¿no? Es una dinámica mala y estamos perdiendo partidos con mucha facilidad y tenemos que salir de ahí, ¿no? La Almería es un paso adelante y para mí es una guerra, ¿no? Hay que ir ahí con todos los que estamos disponibles y cada uno luchar por el que tiene al lado, porque es familia, es un hermano y hay que darlo todo, ¿no? Y los tres puntos se tienen que quedar aquí. Y Túñez es un jugador que llegó en el mercado invernal. La verdad es que fue uno de los fichajes que llegó a última hora. Y si no recuerdo mal, su presentación fue el día 1 o 2 de febrero. Y en esa presentación ya apostó por el ascenso. Dijo algo así, recuerdo prácticamente textualmente, que venía el Elche a pelear por el ascenso. Bien, la situación ahora mismo es muy distinta. Está peleando justamente por lo contrario, por no descender. Entonces la pregunta es obvia. ¿Es para Túñez la situación actual del Elche una decepción viendo las expectativas o la motivación con la que llegó al conjunto franjiverde? Bueno, esto pasa en muchos equipos de fútbol, ¿no? Y bueno, pues por cierto motivo nos metimos ahí en la lucha por la permanencia y yo creo que no hay que hablar más, ¿no? Ahora nosotros nos metimos ahí, nosotros tenemos que salir de ahí. Esto va así, ¿no? Esto es el fútbol profesional, ¿no? Una vez luchas por unos objetivos y al final no los puedes conseguir y al final pues tienes que luchar por otras cosas, ¿no? Y eso le pasa a 20.000 equipos en segunda división, en primera división y en todas las divisiones, ¿no? Entonces pues nosotros ahora estamos ahí y no podemos pensar en qué hubiera pasado si tuviéramos más puntos, si este empate, si esta victoria, ¿no? Ahora pues estamos ahí y centrarnos en el Almería, que es lo que viene el viernes y el partido más importante de todo el año. ¿Qué piensa Andrés Túñez que le ha faltado al conjunto ilicitano para estar mejor en la clasificación, para evitar esta situación tan delicada que le ha tocado vivir al conjunto de Toril? Pues no lo sé, también hubo muchas lesiones, bueno, son circunstancias que te ayudan también a que el equipo pues, bueno, está de una forma, pierdes un jugador importante, después pierdes otro, pues al final pues, es complicado también, ¿no? Pero bueno, así se nos dio este año, no podemos pensar en que se lesione un jugador o no, y tenemos que seguir jugando y el que juegue, el que sustituya al que está lesionado, pues también apoyarlo y de que quede el máximo, ¿no? Pero cuando pierdes 8 jugadores, pues es complicadísimo un equipo. Y aparte, prácticamente todos de la misma posición, ¿no? Así que, bueno, esa es una de las circunstancias que creo yo muy importantes, pero no por ello significa que tenemos que estar ahí. El Elche pues es un equipo grande y yo creo que tiene armas para estar más arriba. No se dio el caso, ahora luchamos por esto y como lo digo, Almería. Y como hemos comentado en la introducción del programa, la afición va a ser muy importante este viernes en el Martínez Valero para conseguir esa victoria ante la Almería, y por ello el club se ha movido para conseguir que venga más gente. ¿Qué opina Túñez al respecto? ¿Qué mensaje le manda a la afición para que venga a apoyar el equipo al Martínez Valero? Obviamente yo he ganado partidos gracias a la afición, ¿eh? Y me lo digo claramente. Me ha pasado muchos partidos que la afición nos ha ayudado muchísimo y precisamos de ellos. Y somos conscientes de que a lo mejor no están contentos porque el equipo no está dando el rendimiento que merecen, pero el viernes necesitamos que el estadio esté lleno y que nos ayuden, porque es, para mí es muy importante. Hay momentos del equipo que a lo mejor no está bien y si ellos animan, el equipo va para arriba y sale para adelante, ¿no? Para mí es una parte primordial en el fútbol y en nuestro equipo lo necesitamos. Ojalá pues el viernes. Sé que es complicado porque siempre quieres ver a tu equipo en mejor momento, pero o en mejores situaciones, pero esta es la situación que tenemos y seguimos necesitando de su ayuda, ¿no? Y es que, como decimos, el club se ha movilizado para intentar que el Martínez Valero presente una buena entrada el próximo viernes contra la Almería, y ha lanzado pues varias promociones para hacer descuentos en las entradas. Por ejemplo, hay una promoción para escolares. Todos los niños y niñas hasta 16 años pueden retirar una invitación gratuita en las oficinas del estadio o en taquillas presentando su DNI. Hay también promoción para estudiantes. Todos los estudiantes a partir de 17 años podrán comprar entradas a 5 euros en fondos y curvas presentando su carnet de estudiante. Es válido para universitarios, estudiantes de FP y también de bachillerato. Y también promoción para abonados. Todos los abonados podrán retirar una invitación gratuita y comprar entradas a 5 euros en fondos y curvas, 10 euros en preferencia y 20 en tribuna. Solamente, eso sí, para abonados de modalidad adulto, especial y juvenil. Y en cuanto al público general, los precios siguen siendo los habituales de la temporada 2016-2017. Adulto, a partir de 21 años, 35 euros en tribuna, 25 preferencia y 15 en fondos y curvas. En juvenil, de 15 a 20 años, 20 en tribuna, 15 en preferencia y 10 en fondos y curvas. Y por supuesto, si quieres adquirir estas entradas, el horario es el siguiente. Hoy miércoles y mañana jueves, de 10 a 2 de la tarde. De 5 a 10 de la tarde también en la puerta principal del Estadio Martínez Valero, en las oficinas. Y mañana viernes, el día de partido, de 10 a 2 de la tarde en la puerta principal del estadio, las oficinas. Y a partir de las 6 en las taquillas de Fondo Norte y Fondo Sur. Y es que recuerda que el partido empezará a partir de las 6 de las 8 de la tarde, perdón, en el Martínez Valero, ese Elche Almería. Un Elche Almería que, como siempre, te contaremos en directo aquí en Teles Radio Marca, en Marcador, a partir de las 7 y media, con Paco Gómez, un servidor, Adrián Egea y José Antonio Tenza. Hacemos una pequeña pausa más para la publicidad y seguimos enseguida aquí con Elche en Punta. Subes en modernidad, tecnología, diseño, calidad, atención, seguridad, tranquilidad. Bajas en preocupaciones, molestias, inconvenientes, problemas, precio. Subir y bajar. Esa es la cuestión. Ascensores Serki, manteniendo el equilibrio perfecto entre la máxima calidad y el máximo ahorro, marcándose nuevos objetivos para tu mayor seguridad. Ascensores Serki, comprometidos con tu seguridad y tu ciudad, porque somos de aquí. The Game Factory, tu salón de juegos y mucho más. The Game Factory, ven a vivir los mejores eventos deportivos en nuestra pantalla super gigante, con coctelería y sport bar. Y además, prueba nuestro menú Champions. Salón con todo tipo de máquinas, apuestas online, ruleta electrónica y todo lo que puedas imaginar. The Game Factory, en Avenida Crevillent 15. Juega con responsabilidad. The Game Factory. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Tienda especializada en vestidos de novia, equipación deportiva, uniformes escolares, trajes regionales y disfraces de época, dígame. A veces cuesta decidirse. Si tú también lo quieres todo, todo, tienes un Skoda Fabia Light con aire acondicionado, Bluetooth, pantalla táctil, llantas de aleación y 5 puertas por solo 9.000 euros. Ven a por el tuyo a Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta, con Adrián Egea. Coming in unannounced, tread my nails on the tile. I just follow your scent, you can just follow my smile. All of your flaws are aligned with this mood of mine. Cutting me to the bone, nothing left to leave behind. You ought to keep me concealed. Las 13:42 del mediodía, sigues en Elche en Punta, sigues escuchando el 101.4 FM y nosotros vamos a continuar escuchando las palabras del central del Elche, Andrés Túñez, que ha comparecido hoy en rueda de prensa. Antes le escuchábamos hablar de qué le pedía a la afición para que viniese al Martínez Valero. Hemos también repasado las promociones de las entradas que ha hecho el club con descuentos para atraer al máximo número de gente posible al estadio, para que esa afición sea la encargada de marcar el primer gol ante la Almería. Y ahora vamos a escuchar de nuevo al central venezolano del conjunto de Toril hablar sobre la situación del Elche, y es que avisa que no hay que olvidar que la Almería está 3 puntos por debajo del Elche, que se cambiaría por el conjunto franjiverde y que es el conjunto de Toril el que hoy todavía depende de sí mismo. Andrés Túñez. Obviamente, somos de los pocos equipos que dependemos de nosotros. Está claro que la Almería, si le dice de cambiar con nosotros, pues se va a cambiar, pero bueno, nosotros jugamos contra el que marca el descenso y jugamos en casa. Y en casa tenemos que hacernos fuertes y ganar el partido. Precisamente sobre eso le preguntamos ahora. ¿Viene bien jugar en casa en esta delicada situación, vistos los números del conjunto franjiverde en el Coliseo ilicitano? No, bueno, nosotros en casa tenemos que sentirnos cómodos y ya está. Necesitamos a la afición que nos anime, que esté con nosotros y que nos animen durante los 90 minutos, ¿no? Y ya está. En casa, los 3 puntos tenemos que lucharlos con fuerza, con ganas, con sangre, con lo que sea, ¿no? Y en cuanto al futuro de Túñez, recordamos que llegó al mercado de invierno, está cedido en el Elche por el Burinam de Tailandia y se le ha preguntado en la rueda de prensa por su futuro, si volverá a su equipo, si hay conversaciones entre su representante y el club para continuar. En fin, que despeje un poquito la incógnita sobre qué va a pasar con él en cuanto acabe la temporada, si volverá a Tailandia o hay opción de que se quede en el Martínez Valero. No hemos hablado nada, o mi repre, la verdad que no hablamos de estas cosas. Yo cuando estoy centrado en un equipo no suelo hablar de otros equipos, ni suelo hablar de si voy a renovar, o no suelo hablar de qué voy a hacer, ¿no? Eso lo lleva todo mi agente, y mi agente, pues a final de año, cuando acabe la liga, pues me dirá, mira, hay esto o lo otro, o veremos. Pero no, la verdad que suelo centrarme en el equipo. Ahora tengo la Almería, estoy pensando en la Almería y no pienso en mi futuro, ¿no? Así que no te puedo decir, porque no, la verdad que no me quiero enterar. Si hubo con tanto algo, pues tampoco me quiero enterar, ¿no? Y también hablando con Túñez sobre el futuro, pero no del suyo, sino del técnico Alberto Toril, le preguntamos si teme él en particular, o la plantilla en general, que una derrota o un mal resultado contra Almería pueda desencadenar o desembocar en la destitución del técnico andaluz. Esto es lo que dice Andrés Túñez. Bueno, pues no lo sé, la verdad. No sé qué opinar de eso, no sé. He estado en equipos también que han destituido al entrenador y al final pues vas bien o vas mal. Bueno, no sé si es lo más acertado tampoco, no sé. Toril es buen entrenador, es un entrenador que se puede dialogar con él, que se puede hablar las cosas con él, y para nosotros también nos viene bien, ¿no? Pues no salieron las cosas como todos queríamos, porque es el equipo, no es el entrenador, es el equipo también, ¿no? Yo creo que somos todos los jugadores, el cuerpo técnico, todos, que hicimos algo mal y por eso estamos en esta situación. No se tiene que achacar todo al entrenador. Bueno, veremos lo que pasa. Yo no lo sé. Yo te digo, es una persona que no se entera de casi nada de lo que pasa porque no me interesa. A mí me interesa lo que pueda pasar en el partido y lo que pueda pasar pues, en el Almería en este caso, ¿no? Y en concreto a Túñez, que es defensa, le preguntamos cómo valora los datos de goles encajados del Elche. Y es que el Elche tiene en estos momentos 51 goles en contra. Es el segundo equipo que más goles ha encajado en toda la Liga 1-2-3, en toda la segunda división, solo superado por el colista, el Mirandés, que tiene 58 en contra y que además será uno de los próximos rivales del conjunto franjiverde. ¿Qué le parecen estos números a Túñez, además como implicado por ser uno de los defensas del equipo de Toril? Pues no lo sé, la verdad que duele, porque al final encajas muchos goles y es lo que lleva a perder partidos, ¿no? La verdad que duele bastante, hemos cometido errores muy, muy tontos, muy infantiles y hemos encajado goles, nos meten con facilidad y eso no es bueno, ¿no? Hay que corregirlo, estamos a tiempo de corregirlo, estamos a tiempo de ser un equipo fuerte, lo hemos demostrado en muchos partidos, que podemos sacar partidos difíciles, duros, sufriendo y bueno, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? No me gusta porque soy defensa y encajar goles para mí es lo más difícil. Me voy a casa muy, muy, pues casi no puedo dormir, me voy siempre pues rayado, ¿no? De si puedo hacer más o no, de lo que puedo hacer y bueno, al final pues hay que corregirlo, sabemos los errores que tenemos y a ver si el viernes, pues bueno, con mentalidad positiva siempre a dejar la portería a cero. Y por último, para hablar con Túñez, le preguntamos sobre el Almería. ¿Qué equipo espera el central venezolano en este viernes? ¿Qué Almería espera el central del Elche en el Martín Valero? Recordamos que el Almería es cierto que está más necesitado que el Elche, es decimonoveno con 39 puntos, marca el descenso, está a 3 del conjunto franjiverde, que es decimoquinto con 42, pero es cierto que en cuanto a dinámicas, el Almería llega pues ligeramente mejor. De los últimos 5 partidos ha ganado 3, ha perdido 1 y ha empatado otro, mientras que el Elche, si no me equivoco, lleva 4 derrotas de los últimos 5 encuentros. Las dinámicas son distintas, pero las necesidades también. ¿Qué piensa Andrés Túñez de lo que puede plantear el Almería mañana el viernes en el Martínez Valero? No lo sé. La verdad que no lo sé. La verdad que la situación de ellos pues es que tienen que ganar el partido y no, la verdad que no sé cómo lo van a plantear. Pero lo que nos tiene que preocupar es nosotros. Es nosotros. Nosotros podemos ganar a cualquiera y lo hemos demostrado, ¿no? Pues nosotros tenemos que preocuparnos de nosotros mismos, que si hacemos las cosas como tenemos que hacerlas, ganamos el partido, ¿no? Da igual quién esté delante. Entonces, pues, la Almería te puede plantear 1000 partidos, pero si nosotros tenemos la personalidad y jugamos a lo que sabemos hacer y hacemos las cosas bien, nosotros ganaremos el partido, ¿no? Las palabras de Andrés Túñez, que ha comparecido hoy en rueda de prensa para repasar la actualidad del Elche, con especial atención a ese partido contra el Almería este viernes a las 8 en el Martínez Valero. Cambiemos ahora de protagonista, pero seguimos hablando en clave franjiverde porque vamos a hablar con Pelayo Novo, el centrocampista franjiverde que regresó a la titularidad el sábado en Valladolid después de su lesión en el tobillo. Además lo hizo sorprendiendo cuando entró en la convocatoria, porque parecía que su dolencia iba a durar más tiempo, iba a mantenerlo más tiempo en el dique seco, pero adelantó en algo más de una semana su reaparición, adelantando plazos para recuperarse de esa dolencia. Le preguntamos a Pelayo cómo se encuentra, qué ha ocurrido para que esa recuperación sea afortunadamente tan rápido. Pelayo Novo. Pues lo cierto es que me mejoró mucho en la última semana. Durante el partido no pensé para nada en él y bueno, hice lo que pude porque quizá físicamente no estaba al 100%, porque las dos primeras semanas sí que pues iba cojo y no podía hacer, las dos primeras semanas de lesión, iba cojo y no podía hacer parte física, pero bueno, quería ayudar al equipo y bueno, la pena fue no conseguir algún punto en Valladolid, que era lo que queríamos. ¿Qué balance hace el centrocampista franjiverde de la situación del Elche? En 15º lugar y a 3 del descenso. Bueno, pues está claro que es una situación que no nos habíamos dado con ella antes, pero tenemos que llevarla, somos futbolistas profesionales y tenemos gente muy experimentada, todos hemos vivido situaciones así y tenemos que convivir con ellos. Es cierto que la presión se acerca, pero la vamos a saber llevar, por eso que te digo, la unión que hay en el equipo, somos un grupo envidiable. Y además con gente experimentada que tiene tienes los huevos pelados de vivir este tipo de situaciones. Y un buen dato de lo importante que es Pelayo en el Elche es que nada más recuperarse volvió a la titularidad. Es cierto que fue cambiado a mediados de la segunda mitad porque estaba ya muy, muy fatigado, pero comentábamos con él eso, que comenzó la temporada contando poco para Toril, pero poco a poco se ha vuelto en prácticamente imprescindible. Bueno, siempre se echa de menos quizá el que falta y bueno, no es tampoco real. Lo que quiero es apretar para que todos los compañeros sintamos la presión de otro que viene por detrás y generar esa competencia y al final tratar de hacer bien la labor que me acometa el entrenador y nada, trato de sumar como todos los compañeros. Y es cierto que ahora la plantilla del Elche pues siente esa presión, ¿no? De tener el descenso cerca, de la afición que no está del todo contenta, de rumores de destitución del técnico. Le preguntamos a Pelayo cómo pueden ellos desde la plantilla aislarse de toda esta presión, de todos estos comentarios. Hoy, por ejemplo, hemos hecho un entrenamiento de lo mejor de la temporada. Ha habido mucha intensidad, la gente va. No quiere decir que en otros momentos no los hayamos hecho. No, yo creo que siempre hay tensión, pero bueno, se nota que el partido es importante y eso se palpa durante la semana. Hay que convivir con ello. Pienso que va a ser un partido difícil, pero bueno, creo que podemos sacarlo adelante y vamos a tratar de conseguir los tres puntos. Y también hacemos a Pelayo la misma pregunta que le hacíamos a Túñez sobre el nivel físico de la plantilla, incidiendo en que en la última parte, en el último tramo contra el partido contra Valladolid, parecía que el equipo estaba demasiado fatigado. Bueno, en particular Pelayo lo estaba porque llevaba mucho tiempo sin jugar y nada más recuperarse volvió a ser titular. Pero bueno, le repetimos la pregunta a Pelayo, ¿cómo está el equipo físicamente? ¿Se notó demasiado esa fatiga en Valladolid? No, es que pienso que la primera parte nos salió probablemente mejor porque tuvimos más posesión de balón, parecía que estaba más controlado y en el momento que en la segunda tuvimos menos, aunque hubo alguna fase que la tuvimos, nos limitábamos a estar un poco más atrás porque queríamos defender y estar juntos para que no nos hicieran demasiadas ocasiones de gol. Y eso creo que fue la clave, no tener tanta posesión en la segunda parte. Y en cuanto a la afición, también le preguntamos sobre esa reunión que tuvo lugar entre Toril, Albacar y miembros de la Peña de Aficionados Jove Elche. ¿Qué mensaje le mandaría a Pelayo a la afición para que acudiese el viernes en masa al Martínez Valero, viendo que el equipo no está dando su mejor imagen y tiene que convencer a la hinchada para que acuda al estadio? No sé exactamente lo que les dijeron, pero porque yo no estaba, pero todo lo que sea apoyo es positivo. O sea, el viernes nos vamos a caer en algún momento y un plus para ayudarnos a levantarnos siempre nos va a venir bien. Habitualmente es el jugador el que sale de esas situaciones cuando se siente criticado porque tiene que sacar fortaleza y fuerza, que ser profesional y tener esa fuerza para salir de esas situaciones cuando es criticado, pero por el bien nuestro, por el bien del club, el bien de la afición, el partido del viernes, creo que en esos momentos que podemos estar decaídos porque alguna jugada no nos va a salir bien, no vamos a acertar todos los pases, no vamos a meter a todas las jugadas salgan bien, un plus de ayuda siempre nos va a resultar más positivo. Y según Pelayo, ¿qué es lo que le ha pasado al equipo para a 7 jornadas del final estar a 3 puntos del descenso y no peleando por otras metas? Difícil de explicar porque, bueno, mentalmente se ha sido una temporada de desgaste porque hay semanas que se parecen muchas a otras, que tenemos altibajos, vienes una semana muy contento de haber hecho un gran partido, luego otra la siguiente que no sale la cosa, no es capaz de encadenar y mentalmente cuesta, pero bueno, nos tenemos que centrar en la parte positiva, que ha habido días que lo hemos hecho muy bien y eso es lo que nos tiene que dar fuerza, esa es la fuerza que tenemos, que confiar en que nos salga un buen día como nos han salido bastantes. Es cierto que por la situación en la que estamos y en la que nos podemos meter hemos cometido más errores que aciertos, pero ha habido días de acierto y confiamos en que el... lamentarse no vale de nada ahora, lamentarse no vale. Yo digo que ves la parte, centrarse en lo positivo, que es que hay días que lo has hecho muy bien, es lo que te da fuerza. Las palabras de Pelayo Novo, voz autorizada del vestuario, es su tercera temporada en el conjunto franjiverde, aunque no contamos las dos que estuvo cedido en Córdoba y en Lugo. Hacemos una pequeña pausa más y volvemos para rematar el Elche en punta de hoy. No es lo mismo que te escuchen 1000 que más de 60.000. Teleelch Radio Marca, tu mayor escaparate publicitario. Destaca tu empresa por encima de las demás. 101.4 FM, el dial de la radio que también se oye por televisión y web. Teleelch Radio Marca, 100% Elche. Infórmate en el 96-621-0000. Estrenamos año y en Inmopol también estrenamos servicio. Nuevo servicio base. Gestión de su inmueble totalmente gratis. Sí, sí, gratis, sin ningún coste para ti. Asistencia a reuniones de propietarios. Comunicaciones con el administrador de fincas. Revisiones de inmueble. Tramitación de incidencias. 0% de comisión en compra y venta de inmuebles. Inmopol, 968-578670. Te informaremos sin compromiso. Para los que creen en el menos es más y que se encuentran a sí mismos cuando se liberan de lo prescindible, uno de nuestros clientes quiere deciros algo. Pues yo lo quiero todo. Porque cuando puedes tenerlo todo, lo quieres. Nueva gama Fiat Tipo desde 10.600 euros con 4 años de garantía. Nuevos Fiat Tipo Sedán, 5 puertas o Station Wagon. Todo lo que buscas en un gran coche por muy poco. Tu concesionario Fiat es Esquei Automóviles. En Elche, calle Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Limpiezas Agulló, tu empresa de servicios en Elche. Además de ocuparse de tu empresa y comunidad, te ofrece también el servicio de limpieza por horas para tu hogar. Infórmate sin compromiso en www.limpiezasagulló.com o en el 96-664-0202. En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta, con Adrián Egea. Encaramos los últimos dos minutos del Elche en Punta de hoy, miércoles 26 de abril, y te comentamos rápidamente asuntos del fútbol sala, porque como sabéis el Elche Club de Fútbol Sala venció el pasado sábado por 3-4 en la pista de Valdepeñas, el primer partido de la semifinal del playoff de ascenso a Primera División. Recordamos que el playoff es al mejor de 3 partidos, no cuenta los goles sino las victorias. Por tanto, si el Elche consigue la victoria en el siguiente partido, tendrá el pase a la final asegurado, donde esperarían Uma Antequera o el conjunto Oparrulo de Ferrol. Y el siguiente partido va a ser este sábado a las 6:30 en el Esperanza LAC, el Club de Fútbol Sala Valdepeñas, para que te cuento los precios de las entradas. Es un partido al que hay que ir, no se puede faltar, porque es el tercer playoff que juega el conjunto franjiverde y en esta tiene que caer la vencida para conseguir el ascenso a Primera División. Los precios son los siguientes: abonados de la sección del Elche Club de Fútbol Sala 3 euros, abonados del Elche 5 euros, público general 10 euros, niños y niñas de hasta 6 años, invitación gratuita, siempre y cuando se retire previamente en taquilla, y de niños y niñas de 7 a 14 años, el precio será de 5 euros. El partido, como digo, será el sábado a las 6:30 en el Esperanza LAC. En caso de victoria visitante del Valdepeña, se forzaría un tercer encuentro, que sería un día después, el 30 de abril, el domingo también a las 6:30 en el Esperanza LAC. Partidos, por cierto, que tanto el segundo como el hipotético tercero podréis ver en streaming en nuestra web, en teleelch.es, con los comentarios de un servidor, de Adrián Egea. Llegamos así al final del Elche en Punta de hoy. Gracias por elegirnos una vez más para informaros sobre todo la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. Os dejamos con la redifusión del informativo y del Elche en Punta, y la programación vuelve mañana a partir de las 7 con un servidor en Elche Buen Día. Y sí, también mañana estaré en Elche en Punta para traeros la información del Elche Club de Fútbol. Gracias a todos, que tengáis muy buena tarde. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.